List 8. ¿Qué te gustaría hacer? What would you like to do? ¿Has pensado alguna vez en retirarte? Have you ever thought about retiring? Es lo último que quiero hacer. It's the last thing I want to do. ¿No crees que necesitas un descanso? Don't you think you need a rest? Tendré tiempo, más que suficiente, para eso cuando llegue a los 65 años. I'll have plenty of time for that when I reach 65. Voy a asegurar la casa. I'm going to insure my house. ¿Cuánto crees que vale? How much do you think it's worth? Vale más de lo que piensas. It's worth more than you think. ¿Por qué la quieres asegurar? Why do you want to insure it? Porque está llena de cosas valiosas. Because it's full of valuable things. ¿Cómo qué? Like what? Mi mujer tiene todas sus joyas allí. My wife has all her jewels there. Tengo unas antigüedades que valen una fortuna. I have some antiques that are worth a fortune. Tengo una valiosa colección de pinturas. I have a valuable collection of paintings. Hemos hecho muchos progresos. We've made a lot of progress. Hemos progresado bastante. We've progressed quite a lot. Ha habido bastantes problemas. There have been quite a few problems. Hemos tenido mucha suerte. We've been very lucky. Antes teníamos reuniones semanales. We used to have weekly meetings. El progreso se mide periódicamente. Progress is measured periodically. ¿Con qué frecuencia habrá exámenes? How often will there be exams? Habrá un examen al mes. There'll be a monthly exam. Antes teníamos exámenes trimestrales. We used to have quarterly exams. De ahora en adelante habrá más. From now on, there will be more. ¿Qué tipo de reacción esperas por parte de los alumnos? What type of reaction do you expect from the students? No dirán nada. They won't say anything. ¿Cómo puedes estar tan seguro? How can you be so sure? Nuestros alumnos nunca se quejan. Our students never complain. Jamás se han quejado de nada. They've never complained about anything. Siempre hemos mantenido buenas relaciones con los alumnos. We've always maintained good relations with the students. Tengo este dolor desde hace un mes. I've had this pain for a month. Tienen esa casa desde hace un año. They've had that house for a year. Hemos llegado a un importante acuerdo. We've reached an important agreement. Espero que sepas lo que estás haciendo. I hope you know what you're doing. No te preocupes por nosotros. Don't worry about us. No se encontró nada. Nothing was found. La casa fue registrada. The house was searched. Yo vivía antes en ese vecindario. I used to live in that neighborhood. Ya no vivo allí. I don't live there anymore. ¿Por qué te mudaste? Why did you move? Necesitábamos una casa más grande. We needed a bigger house. ¿Qué te hizo decidir eso? What made you decide that? El nacimiento de nuestro tercer hijo. The birth of our third child. ¿Fue niño o niña? Was it a boy or a girl? ¿Cuándo nació? Ella. When was she born? ¿Cuántos años tenía cuando os mudasteis aquí? How old was she when you moved here? ¿Le gusta a tu mujer esta casa? Does your wife like this house? ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? How long have you been living here? ¿Has terminado de pagarla? Have you finished paying for it? ¿Cuántos pagos te quedan? How many payments do you have left?